a pesar siempre en lo llenar. Ayuda a quien lo necesita, dando un ejemplo de lealtad. La selva le ha enseñado un lobo a no temer su oscuridad. Alerta oído a la curadita y buena casa que te hará. Son más finas de la manada y tú la debes de seguir para llegar a ser buen lobo y entrenarte. Muchas gracias.